Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, contanos cómo se llega a esta instancia. Imagino que no sin mucha batalla, como ha sido todo este caso desde el inicio. Como decís vos, con mucha batalla y bueno, y aparte nos damos cuenta que este sistema judicial es totalmente afín a una opresión hacia las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, Yani fue, digamos, teniendo la certeza por lo que establecía la pericia de cómo había sido la muerte de Lulú, teníamos la certeza de que había sido por un golpe, porque la nena estaba muy golpeada. Y teniendo esa certeza, que la muerte se había producido por los golpes recibidos, la acusaron a la madre de abandono de persona seguida de muerte. Si la madre era culpable de eso, entonces las personas, digamos, se habían muerto por el abandono de la madre y no por los golpes que le había dado el femicida, ¿no? Porque esto es un femicidio vinculado. Entonces fue Yanina, que primero fue, desde el primer momento quedó detenida y después estuvo con prisión preventiva, estuvo detenida, estaba de 6 meses de embarazo, y después tuvo a su nena en la cárcel y estuvo con su nena también en la cárcel, y todo este sufrimiento, este padecimiento, fue porque la acusaron, como decimos nosotros, por ser mala madre. Mientras Fernández estuvo, después del asesinato que cometió, estuvo 3 años y 3 meses en libertad. Y fue detenido recién después de que finalizó el juicio oral contra Yani y que fue No, absuelta, ¿no? no, fue después, Por fue eso. mucho después, porque en este proceso que le hicieron a Yanina, estuvo investigando. Aparte esto, ¿no? Estuvo investigando la muerte de la nena. Nosotros nos enteramos cuando vamos al juicio. Cuando vamos al juicio, cuando estábamos el primer día del debate, lo vemos a Fernández que estaba esperando como, digamos, para dar testimonio, digamos, en contra, digamos, llamado por la fiscalía. Mientras estaba siendo imputado por la misma fiscal por el crimen. Y eso nosotros nos enteramos después, porque nunca se le informó a la defensa que se estaba investigando el crimen por el Claro. cual llamaban a Yanina. Claro. Entonces, todo esto fue pergeñado por la fiscal especialista en género, Calatayud. ¿Sigue todavía al frente de la Fiscalía de Pilar de Especialidad en Género, Carolina Caraballo Calatayud? Yo entiendo que sí. Sí. Y sí, yo entiendo que sí, que está ella, sí, aparte salió después, fue una de las alardes de los derechos de las mujeres cuando condenan a Farré, ese crimen que se hizo, que fue en el Nordelta, Sí. no, perdón, En perdón, un en un country country de de Pilar, Pilar, sí. sí, que mata a su esposa en presencia de los abogados, etcétera. Bueno, ella sale con la fiscal, también especialista en género de acá de San Isidro, sale como si fuera una defensora de los derechos de las mujeres. Y no solo en este caso acusó a Yanina por ser mala madre, sino que tuvo otro caso similar y también la acusó. El juicio Y él contra Fernández empieza el lunes. empieza el lunes. Y bueno, nosotros esperamos que se haga justicia por la muerte de una niña de 2 años, que bueno, obviamente que no pudo defenderse, y que Janina, por más que lo intentara, estando embarazada y en situación de violencia de género, también, y aparte, es algo también importante. Ella tiene una discapacidad intelectual, entonces con tanta fragilidad y tanta vulnerabilidad, esperamos que Yanina, y bueno, digamos, se pueda hacer justicia por Lulú, que la verdad que es un crimen aberrante, porque la nena tampoco se podría haber defendido de esta persona, ¿no? Y bueno, la fiscalía también le propuso a la defensa, a la defensa de Fernández, de hacer un juicio abreviado donde solo le iban a dar 14 años. Él no quiso este arreglo, digamos. Yo supongo, y por eso vamos a juicio, yo supongo que él quiere inculpar a Yanina para salir absuelto. Claro. Yo creo que la defensa, tanto la defensa como digamos como él, pretenden inculpar de nuevo a Yanina, como que ella sea la responsable de los golpes que le propinaba este tipo, porque la verdad es decirle persona a la nena. ¿Cuánto tiempo se calcula que puede llevar este juicio? Y yo calculo, porque presentaron ahora un montón de testigos más, la defensa presentó un montón de testigos más, así que yo calculo que se puede llegar, por lo menos son 3 días, si bien estamos llamados para el 7 y el 8, yo creo que por lo menos son 3 días de debate. Bueno, quedamos a disposición, Gabriela, como en la oportunidad anterior, para ir dando detalles, contando y acompañando a Yanni, acompañando justamente este proceso de exigencia de justicia por Lulú. Bueno, yo lo que quiero decirle a digamos a las personas que están escuchando el programa, que cuando, porque en estos casos el digamos, la persona que es violenta, a veces le dicen a sus señoras o que los van a matar, que la van a matar, que le van a matar el hijo, y yo les voy a pedir que les crean, porque, y que se vayan de esa situación de violencia, porque la verdad que Yanina no tuvo en ese momento, estando viviendo en Derqui, porque la llevó a vivir ahí el femicida, de una carencia total de recursos, la sacó de su familia, se la llevó a Derqui, y Yanina en su declaración dijo que no tenía plata para, que no tenía cargada la SUBE, no tenía plata para la SUBE, y se tuvo que quedar en esa casa, y bueno, y sucedió lo que sucedió. Así que de todas maneras, que traten de salir de esa situación. Bueno, no es la manera, digamos, pero es necesario que les crean a los violentos que las van a matar o que van a matar a sus hijos. Y que se puedan apoyar en las redes que existen en el territorio, ¿no? Porque sí, que traten de pedir una ayuda, una amiga, no sé, a alguien, porque la verdad es que estamos viviendo una situación, como dice Raquel Dissenfeld, es un terrorismo sexual. No sé si vieron estas páginas no callamos más, o estas páginas de testimonio de violencia hacia las mujeres, que son, la verdad que son terribles. Yo estoy espantada, y la verdad que con los femicidios que ocurren día a día, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad las mujeres, así que nos tenemos que ayudar entre todas. Por eso también es que se convoca a que pidamos también todos justicia por Lulú. ¿La convocatoria del lunes a qué hora y dónde? Es a las 10 de la mañana en el Tribunal 3 de San Isidro, es en Acasuso, Ituzaingó 340. Bien. De San Isidro. Bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme, Gabriela.